Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, comenzamos. Esto es Cultura Musical y vamos con toda la energía porque hoy vamos a explorar, vamos a escuchar un género musical que se originó a través de cantos espirituales. Originado como música religiosa, surgió de las iglesias afroamericanas desde el siglo XVIII, ya se empezó a dar este género musical. Sin embargo, su popularidad creció y fue su época dorada desde 1930. Vamos a comenzar con From Out of Nowhere y después vamos a seguir con la historia de lo que es el gospel. Ahorita vamos con The Barrett Sisters y el tema From Out of Nowhere. The Barrett Sisters of Chicago. At the piano we have the one and only Roberta Martin of Chicago. We shall sing for you at this time From Out of Nowhere, Jesus Found Me. From out of nowhere, one day Jesus found me, and I'm mighty glad. So glad. Oh, I look back and wonder, how could I have gotten along this long without the Lord? Oh, since He came into my life, from out of nowhere, you know I'm so glad. Oh, I look back and wonder, how could I have gotten along I've gotten along this long without the Lord. Yeah, how can I dodge the pitfalls alone like the way? Tell me, how can I make it this far from day to day? Yeah, I've been watching over me. Este fue by el grupo de Barrett Sisters con el tema From Out of Nowhere. Eso escuchamos es gospel, el género que hoy vamos a explorar, a escuchar. Un género que en sí, la palabra gospel se deriva del vocablo Godspell, que significa palabra de Dios o también Dios habla. Era un canto evangélico con el cual se invitaba a las personas hacia Dios y con esto se promulgaba su religión. También se incitaba a las personas que asistan a la iglesia, porque sus letras reflejan los valores de la vida cristiana. Bastante de gospel, tiene bastante dominación lo que es el coro, usualmente es un cuarteto donde hay una voz líder. Sin embargo, en este género ya también se empezó a cantar de otras formas, con otro tipo de arreglos, incluso otro tipo de formaciones. Ya hubo gente que ya se salió del coro tradicional y eso lo veremos más adelante. Sin embargo, en todo el género gospel siempre va a predominar, lo que es una excelente armonía. Recordemos que, si bien es cierto, el gospel ya se venía dando desde 1800, incluso también un poco antes, cuando tuvo su época dorada en 1930, hubo una fuerte división. Bueno, sabemos que en Estados Unidos, a pesar de que la ley ya no permitía la esclavitud, existía una fuerte división racial, una fuerte segregación. Y el gospel también hablaba sobre estos temas. El aspecto religioso también se vio visto por esta segregación racial, estamos hablando de 1930, incluso antes también. Por eso es que existían iglesias solo para blancos y iglesias donde solo asistían afrodescendientes. Y bueno, lo curioso es que las iglesias para afroamericanos se manejaba de otra, con otra dinámica, porque era llena de cantos, era otra dinámica totalmente diferente. Aunque bueno, no había una ley que diga que las iglesias tengan que estar así de separadas, pues esta brecha socialmente existía. Gospel, música arraigada en el sufrimiento de generaciones de esclavos africanos que fueron arrancados de sus tierras, fueron llevados a América y fueron llevados hacia otra religión, hacia otras creencias. Continuamos con Walk With Me, de la cantante Madame Emily Brown. Esa fue la poderosa voz de la cantante Madame Emily Brown con el tema Walk With Me. Ya que estamos hablando del gospel y de que surgió debido a la imposición de una nueva religión a los esclavos traídos, pues tenemos que remontarnos a la historia para poder comprender su contexto social y de esa manera cómo se expresó musicalmente. La primera noticia, bueno, no es la primera noticia, pero los primeros registros de un esclavo bautizado como cristiano datan de 1641 en Massachusetts. En sí, muchos de los, se les llamaba negreros, de los capataces de los esclavos, muchos de estos negreros que eran europeos, podían ser británicos, franceses, españoles, portugueses, aunque británicos en su mayoría, ellos predicaban la fe cristiana. Y muchos analizan que ellos predicaban la fe cristiana a sus esclavos como forma de mantenerlos sumisos. Debemos comprender que los intereses comerciales dentro de este clima político, donde había un lucro bastante grande en el tráfico de seres humanos, los esclavos, utilizaban la religión como medio, como mecanismo para impedir la rebelión de los oprimidos. Entonces se dio esta conversión masiva de los africanos al Evangelio de Jesucristo. La Iglesia, como un importante actor en la conquista por medio de su proceso de doctrinación, de predicación, conversión, esto los llevó a que, bueno, se arraiguen a esta identidad y todos pensaban que si se arriesgaban a esto no se rebelarían. De hecho, el término que muchos historiadores le dan a esto es el de conquista espiritual, y esto también pasó en Latinoamérica, con los indígenas de aquí, cuando vino la conquista y la colonia española, se dio el mismo proceso. Se le llama, muchos historiadores, como les digo, conquista espiritual, en el cual se da el fenómeno en el cual a la persona que se le quiere conquistar, en este caso fueron los indígenas y también los afroamericanos, los esclavos, se les quita sus creencias. De esa forma se les quita el conocimiento de su identidad para poder implantarles una nueva identidad, la cual los mantendría sumisos y a su servicio. En este caso fue con la religión, y por medio del gospel ellos expresaron esa nueva religión que les implantaron, en lo cual ellos también se aferraron a ella con una fuerte creencia, donde se narraban historias del Antiguo Testamento, como lo vamos a ver en una de las voces más poderosas, que es Mahalaya, con su tema Joshua Feed the Battle of Jericho, que se traduce como Joshua en la batalla de Jericho. One of our next guests, one of the warmest, and at the same time one of the most dynamic personalities I've ever met. When you hear her, you will understand why she is the world's greatest gospel singer, Miss Mahalia Jackson. Ese fue el tema de Mahalaya, el tema Joshua Free the Battle of Jericho. De hecho, con ese tema hay una anécdota histórica muy importante, porque como ustedes saben, estos temas son de los años 30, 40 y 50, también 60. En ese tiempo había unas marchas bien fuertes, movimientos bien fuertes, tanto de Malcolm X como de Martin Luther King Jr., por la libertad y el respeto de los derechos civiles de la comunidad afroamericana. Martin Luther King, usualmente, él también era reverendo, y él usualmente iba a las iglesias, que era el lugar de consagración masiva de la comunidad afroamericana, iba a las iglesias, y él, en esas iglesias, él daba sus discursos acerca de la posibilidad de la total justicia e igualdad hacia su comunidad y de pelear por sus derechos de una forma no violenta. Él tenía un apoyo bastante fuerte, y de hecho, con esta canción que acabamos de escuchar, Joshua Free the Battle of Jericho, hubo un momento en que Martin Luther King estaba en una iglesia dando sus discursos, y de repente Mahalaya entró cantando esta canción y todo el público la acompañó. Fue en ese momento que, después de esta sorpresiva intervención, cuando Martin Luther King Jr. tomó de nuevo el micrófono para continuar, él dijo, pienso acerca de ese gran gospel en nuestro medio, nuestra gran amiga, mi gran amiga Mahalia Jackson, una voz como esa solo viene una vez en un milenio. De hecho, Mahalia Jackson estuvo detrás de King en el discurso cuando él dio el famoso discurso I Have a Dream. El gospel también tuvo una participación muy grande dentro de la lucha de los derechos civiles de la comunidad afro con sus grandes líderes. Por eso que vamos a escuchar este otro tema de Jackson Mahalaya. El tema se llama Lord, Don't Move the Mountain. Fue el tema, Lord, Don't Move the Mountain, con la apasionada voz de Jackson Mahalia. Ahora nos vamos con otro grupo bastante importante dentro de lo que es del gospel, el cómo se originó a partir de todos estos cánticos espirituales. Antes, al principio, le llamaban Spiritual Negroes, porque eran cantos afros que hablaban sobre la religión, entonces eran temas espirituales, después ya se le puso el tema gospel. Siguió siempre avanzando. La difusión más fuerte fue en las iglesias, con los coros. En 1930 ya tuvo el comienzo de su edad de oro del gospel, donde ya empezó a difundirse ya en medios de comunicación, debido a su calidad musical tan grande. Dentro de eso hay un grupo que destaca bastante, un grupo que se originó en 1936 como un cuarteto de los alumnos de la Escuela de los Bosques de Pinos, cerca de Jackson, Mississippi. Estudiantes Browning, Joseph Lefford, Lauren Abrahams, Lloyd Goodger. Ellos originalmente primero cantaron con el nombre, el grupo se llamaba Los Cantantes de Flor de Algodón, un nombre que habla sobre los obreros de algodón de aquella época. Y después de eso, bueno, comenzó para tener fondos para la escuela. Después su maestro, Martha Louise Morrow Fox, ayudó a organizar

Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Te busco sin descanso, sin descanso, ayer mi vida. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos aquí en Cultura Musical, vamos a seguir con este gospel que estamos escuchando. Ya escuchamos a The Blind Boys of Mississippi. Ahora vamos a escuchar a otro grupo que son los Blind Boys of Alabama. No se debe confundir entre los Fine Blind Boys of Mississippi con los Blind Boys of Alabama. Ambas eran agrupaciones con la formación original del gospel, y ambos eran grupos compuestos por cantantes ciegos. Sin embargo, unos eran los Fine Blind Boys of Mississippi y otros, totalmente diferentes, eran los Blind Boys of Alabama. De hecho, fueron creados más o menos entre el mismo año. El que ahorita vamos a escuchar fue liderado por Clarence Fuente. Bueno, ha existido una controversia entre cuál de los dos grupos fue nombrado primero. Sin embargo, ambos fueron más o menos al mismo tiempo, en la década de los 1940. De acuerdo con esto, los dos grupos fueron bautizados simultáneamente durante un concurso de cuarteto en Newark, New Jersey, en 1948, con el nombre The Blind Boys of Alabama, grupo de gospel, obviamente del estado de Alabama. La primera formación en 1939 en el Instituto for the Negro Blind. Y hasta el 2006 han llevado varios cambios, y en el 2005 empiezan ya a ganar un Grammy por Mejor Álbum de Soul Gospel Tradicional. 2002, The Blind Boys of Alabama fue incluido en la Sala de la Fama del Gospel. Nos vamos con el tema Too Close to Heaven de The Five Blind Boys of Alabama. I'm too close to heaven, too much I am. I'm too close to turn back in a world of sin. Listen, I wouldn't take nothing for my journey that night. Somebody got to make it to heaven somehow. Yeah! Yeah. so close. I must reach my goal. Lord, I'm too close. I got to save my dying soul. I don't know about you, but that makes me mighty close. Oh. Yes. Oh. Yes. Oh. Yes. Thank you, dear. A mother waiting for me. Oh, I'm too close. I know he died on Calvary. I don't know about you, but that makes me mighty close. Oh, yes. Oh, yes. Thank you, Jesus. Fueron de Blind Boys of Alabama. En el gospel, además del recuerdo de los héroes de la Biblia, estos cánticos espirituales negros sirven también, servían para que los esclavos se comuniquen en clave y burlen la vigilancia del amo. Recogiendo aspectos de esa época, hablaban también de una especie de ferrocarril subterráneo, que era el nombre con el que se describe la cadena de ayudantes clandestinos. También cánticos que propiciaban la huida de los esclavos de las plantaciones de algodón de las ciudades norteñas y libres. Digo, de las ciudades sureñas a las ciudades norteñas, que eran las que tenían y estaban en otro tipo de trato de libertad con los esclavos. En todo caso, esos temas, como pueden... como les acabo de decir, servían como claves, cánticos claves sobre la liberación de los esclavos para que puedan huir. Canciones originales de esto no se hallan realmente, porque obviamente son canciones de 1800, donde la comunidad afro no tenía acceso a grabar su música. Sin embargo, hay gente que ha recopilado estos cánticos claves. Temas como Mantén encendida la lámpara es de los más icónicos de esa época, lo cual indicaba que la casa estaba segura y que se podía escapar. Era claves para la huida de los esclavos hacia el norte. Una de las personas que ha recopilado estos cánticos gospel, que eran claves realmente, es un músico de blues y gospel, el reverendo Gary Davis, con una técnica llamada finger picking, el cual consistía en que él con la guitarra tocaba a la vez el ritmo y la melodía, técnica que influenció a varios músicos posteriormente. Así que vamos con este tema del reverendo Gary Davis. Este es no solo gospel, este es blues gospel, gospel blues. Keep your lamp trimmed and burning, que significa mantén tu lámpara recortada y quemada. Brother, don't you get worried, brother. Don't you get worried, brother. Don't you get worried, brother. So we're almost done. Keep your lamp trembling, burning. Keep your lamp trembling, burning. Keep your lamp trembling, burning. For this whole world almost done, sister. Don't stop praying, sister. Don't you stop praying, sister. Don't you stop praying, for this world is almost done. Father, don't you get worried, Father. Don't get worried, for this world is almost done. Got my lamp, got my lamp, got my lamp. stop preaching, preacher. Don't stop preaching, preacher. Don't stop preaching, preacher. This is the word. Almost done. Stop praying, amen. Don't stop praying, amen. Don't stop praying for this world. Amen. Don't stop shouting, amen. Don't stop shouting, amen. Ese fue el tema del reverendo Keep Your Lamb Trimming and Burning. Ahorita nos vamos con el tema de The Sensational Nightingales, así se llama el grupo. Debido a que estos cantos espirituales negros, que bueno, así antes se le conocía, estos cantos religiosos afroamericanos, que evolucionan en música gospel, ya con la incorporación de una instrumentación y una armonización más sofisticada con formación de cuarteto. Vamos a escuchar el tema Somewhere to Lay My Head, del tema del grupo The Sensational Nightingales. We bring to you the Sensational Nightingales, singing Somewhere to Lay My Head. Oh, I want somewhere to lay my head, about to lay my head, lay my head, about to lay my head. I want somewhere to lay my head, lay my head, lay my head. I want somewhere to lay my head. fue el tema de The Sensational Nightingales, con el tema Somewhere to Lay My Head. Estamos con el gospel, cuyas raíces africanas siguen notándose, aunque ahora la tradición oral que los representa tanto se centra en la persona de Jesucristo, como en el tema de Sam Cooke and the Soul Stirrers, Be With Me, Jesus. Father, I can lay my head on your breath for, and I could breathe, I could breathe, I could breathe. Ese es el tema de Sam Cooke and the Soul Stirrers, Be With Me Jesus. Característico del gospel, usualmente es del cuarteto, más una voz poderosa como la de Dorothy Harmon Coates. Más o menos esto es gospel sureño, el que tiene el cuarteto tradicional. Considerada ella, Dorothy Harmon Coates, una de las voces más poderosas de los 50, por eso vamos con el tema You Must Be Born, de The Gospel Harmonies. Esa fue la inconfundible voz de la gran Dorothy Harmon Coates con el grupo de Gospel Harmonies con el tema You Must Be Born. Y hablando de voces poderosas, esta voz es inconfundible, es una voz que de esas que casi nunca se escuchan por la pasión que le mete al cantar, por la calidad de la voz. Gospel sureño, el cuarteto original, las formaciones originales, compuestas por el cuarteto y un líder que llevaba al grupo. Este tipo de música no solo habla de la Biblia y de temas religiosos, sino que también de los problemas cotidianos de la vida y cómo Dios responde a ellos. Y ahora vamos a escuchar con esta increíble voz el tema No Tears in Heaven de The Raymond Raspberry Singers. Thank you. Esa fue la poderosa voz del grupo de Raymond Raspberry Singers con el tema No Tears in Heaven. Este es el gospel tradicional. Estamos acabando el programa Cultura Musical, ahora abordando el tema del gospel. Y ya que estamos con tanto gospel, vamos a recordar un poco esta música, que de hecho sigue activa. Sin embargo, estamos poniendo un poco la edad de oro del gospel, el cual se convirtió en todo un movimiento como muestra del sincretismo religioso manifestándose a través de la música y acogiéndolo como una identidad para reivindicar la comunidad afroamericana. Vamos a terminar con la gran Sister Rosetta Tharpe, la cual desde los años 40 se destacó en un intento de cruzar la línea tradicional del gospel, de los que llamaban la música sagrada del gospel, cruzando la línea y fusionándolo con otros géneros, como el jazz, como el blues, lo cual la llevó a clubs nocturnos y salas de conciertos con grandes bandas como acompañantes debido a su gran creación artística. Obviamente, mucha gente religiosa se sintió aludida por esto. Ofendió a muchos fieles con sus incursiones, aunque ella nunca dejó en sí la música gospel. Tocaba las notas como los músicos de jazz, y la guitarra ella tuvo de influencia a la que escuchamos hace unas semanas, Memphis Minnie, la gran Memphis Minnie del blues. Esa fue la influencia de Sister Rosetta Tharpe para tocar la guitarra. Sister Rosetta Tharpe, considerada por muchos como la madre del rock and roll. Artista musical que desde los años 40 experimentaba con varios tipos de música, pero siempre teniendo como base la música gospel, lo cual llevó a que se den nuevas creaciones musicales. Ella influenció a posteriores géneros como el rock and roll. Y ya desde los años 30, 40, 50, ella fue una de las precursoras, adoptando la posición de frontman. En este caso sería frontwoman, que de hecho traducido al español significa persona del frente. Ella ya adoptó la posición en que ella estaba al frente de toda la banda con su guitarra y contagiando todo el escenario con su energía, pero ella al frente de todos con la guitarra. Es la posición tradicional que ahorita es la que la mayoría adopta en todas las bandas. Sin embargo, estamos hablando de que ella fue una de las primeras y una de las precursores en este tipo de alineación. Realmente ella fue un paso muy importante dentro de la evolución musical e influencia directa a otros géneros musicales. Ella es, y ahorita vamos a escuchar, un abrazo, esto es Cultura Musical, un beso y gracias por escucharme. Sister Rosetta Tharpe, con el tema Didn't It Rain. Let me tell you what I'm coming on. Oh, yeah! Let me get it. You know it is, didn't it? Oh, oh, yes, how it rained. I said it rained, children. Rained, oh, yes, didn't it? Yes, didn't it? You know it is, didn't it? Oh, my Lord, how it rained. You know it rained 40 days, rained 40 nights. To make my gum not fit me right. I'm going to get to heaven. David, in the heat of the day, tune up the harp and begin to play. I know it rain, you know it rain. Oh, how it rain, rain too long, all night long. Rain, rain, rain, rain, rain. Didn't it rain? Rain, oh yes, didn't it, yes.